solo llevaba mi única esperanza. Que hizo los jardines en mi alma florecer. Hoy paso por la humilde casita en que vivía y pienso con tristeza porque me abandonó. Por la humilde casita en que vivía y pienso con tristeza porque me abandonó. Si con palabras dulces juro que me quería, con toda la ternura que había en su paso por la humilde casita en que vivía y pienso con tristeza porque me abandonó. Si con palabras dulces juro que me quería, con toda la ternura que había en su corazón. Si con palabras dulces juro que me quería con toda la